¿Lo escuchamos o lo hacemos de vuelta? ¿Desde cuándo opinás? Baila Germán, el sótano y sus muchachos. Lo que todos están diciendo, que es mentira que te marchas hoy de aquí. Dime que no es cierto, que no ves me estoy muriendo, que sin verte no podría más vivir. Aferrado, vivir soñando, pensando que has de volver. Vivir aferrado, tan enamorado, como la primera vez. Vivir aferrado, vivir soñando, pensando que has de volver. Vivir aferrado, tan enamorado, por primera vez. Sabor que nunca se fue, es mi timbal. Zona Sur. Ta tan ta tan. El cambio. Es lo que hay, che. Dime que no es cierto lo que todos están diciendo, que es mentira que te marchas hoy de aquí. Dime que no es cierto, que no ves me estoy muriendo, que sin verte no podría más vivir. Diego, date bien. Vivir aferrado, vivir soñando, pensando que has de volver. Vivir aferrado, tan enamorado, como la primera vez. Vivir aferrado, vivir soñando, pensando que has de volver. Vivir aferrado, tan enamorado, por primera vez.